Panameña, panameña, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero bailar contigo, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Panameña, panameña, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. Yo quiero que tú me lleves, panameña, vida mía. Yo quiero que tú me lleves, panameña, vida mía. Alguien lo tenía sujeto, el domingo yo creía que alguien lo tenía sujeto. Y oí una voz que decía, lo ajeno se deja quieto. Y oí una voz que decía, lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno se deja quieto, lo ajeno se deja quieto. ¿Sabe lo bonito que es? Poderlo hacer, sabe lo bonito que jugar con él. El domingo yo creía que alguien lo tenía sujeto. El domingo yo creía que alguien lo tenía sujeto. Y oí una voz que decía, lo ajeno se deja quieto. Y oí una voz que decía, lo ajeno se deja quieto. Lo ajeno se deja quieto, lo ajeno se deja quieto. Yo no como la justicia porque tiene cuatro dientes. Yo no como la justicia porque tiene cuatro dientes. Y después dicen la gente que tú comes bobería. Y después dicen la gente que yo como bobería. Ese palo que está ahí. Qué lindas son las mujeres, bayari, bayari. Si quiere gozar un rato, anda muchacho por allí. Qué lindas mujeres tiene, mayari, mayari. Si quiere gozar un rato, anda muchacho por allí. No hay casualidad con la negrita, no hay casualidad con la negrita, pero yo la veo bonita, pero también panchita, pero yo la veo bonita, pero también panchita, y el que no ve la nube, a ver la luz de la nube, y el que, a ver la luz de la nube. Quiero ver la nube, a ver la luz de la nube. ¿Cómo quedó eso? No renunciaría a tu amor, aunque me cueste la vida. No renunciaré, te digo. Que me ayude. Yo sé bien del sacrificio de tu amor y te pido un poquito de valor para lo que andan diciendo, que este amor es de los dos. Te quiero. Te quiero a vos, te quiero. Ahora, dame coger un airecito. (Ríe) pagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me falta nada. Pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Estoy como las gaviotas volando de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta y al fin que también la debo. El día que yo me muera no voy a llevarme nada. Al gusto hay que darle al gusto. La vida pronto se acaba. ¿Por qué tanto en este mundo? No más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. No más.